que está atravesando el río Colorado, uno de los ríos que tenemos aquí en la provincia de La Pampa. Pero para esto vamos a charlar con Luciano Príncipe. Él es presidente del Consorcio Hidráulico del Valle Bonaerense del Río Colorado. Luciano, Pablo Cucharini te saluda. Buen día, ¿cómo andás? Pablo, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Bueno, Luciano, a ver, contanos, ¿qué es el Consorcio Hidráulico del Valle Bonaerense del Río Colorado? Así conocemos un poquito de qué se trata esto. Dale. Mira, el consorcio arranca en el 2001, bueno, cuando la provincia un poco había desfinanciado lo que es Corfo y Corfo se había quedado sin maquinaria y sin estructura. Bueno, ahí se crea esta institución que vendría a ser público-privado, digamos, donde el productor hace un aporte de plata y a través del consorcio se compra toda la maquinaria para hacer el mantenimiento de toda la zona de riego. Además de eso, tenemos los técnicos que son los que asesoran en los distintos canales a los productores, los que hacen los proyectos junto con el área técnica de Corfo de reestructuración de canales. O sea, es toda una estructura para darle, pequeña estructura, pero para darle una mano al productor. Entonces, lo que es el canon de riego que paga el productor se divide en dos partes. Una parte va a Corfo y otra parte va al consorcio hidráulico, que además el consorcio hidráulico maneja también lo que son las cuentas de los distintos canales, donde se le paga a los canaleros, donde el productor tiene un asesoramiento técnico legal en cuanto a lo que es contrataciones. O sea, es un aditamento a lo que sería Corfo. ¿Cuántos productores hay que riegan ahí, en esa zona? 1.350 productores son Ah, aproximadamente. es una importante cantidad. Es una importante cantidad. La mitad de los productores, para que te des una idea, tienen menos de 100 hectáreas de campo y menos de 50 hectáreas de concesión de campo. O sea, la estructura del regante acá es muy chica, muy chica. O sea, hay muchos productores chicos, esa es la realidad. Luciano, y con esta crisis hídrica, ¿cómo está afectando? Mirá, la verdad, muchísimo. Bueno, la crisis ya entramos en el décimo año. Para que te des una idea, nosotros llegamos a regar en toda la zona unas 140.000 hectáreas de distintos cultivos. Y ya esta última temporada regamos, todavía no tenemos los números exactos, pero aproximadamente 70.000 hectáreas y no bien regadas, digamos. Pero bueno, la superficie se viene achicando de las 140.000 en los últimos 10 años hasta la mitad. O sea, cada vez fuimos perdiendo más superficie de riego, ¿no? Y encima con años, tuvimos años críticos de agua que nos acompañó la lluvia, entonces como que se notó menos. Pero bueno, este año, esta última temporada, digamos, la verdad que tuvimos una lluvia importante en el verano que ayudó para algunos cultivos de gruesa, que venían muy mal porque se estaba destinando gran parte del agua a lo que son los cultivos de cebolla que se hacen en la zona. Y bueno, medio que la gruesa zafó, pero la verdad que es muy complicado. Y muy complicado también porque, bueno, históricamente se terminaba la temporada de riego el 1 de mayo. Y este año regamos hasta el 22 de marzo y con muy poca cantidad de agua. Con lo cual, en este sistema de canales de tierra que tienen mucha antigüedad, que se limpian 4 o 5 veces en la temporada, que ya están pasados de fondo, están pasados de ancho, las pérdidas son muy importantes. La pérdida de agua de la zona en la red secundaria, entre la primaria y la secundaria, es de aproximadamente el 50% del agua. Claro, mucho. Entonces, claro, entonces bueno, a través del consorcio también venimos haciendo, el gerente que tenemos en el consorcio estuvo en Australia, que tuvieron los mismos problemas que tenemos acá ahora, estuvo en California, en Estados Unidos, ya el año pasado, y bueno, un poco venimos probando distintas técnicas con nylon, estamos pensando en membrana, como para empezar, ya hace 2 años que se empezaron a hacer pruebas, como para ver cómo podemos hacer para no perder esa cantidad de agua, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, siempre con la frazada corta, ¿no? Porque, o sea, asistencialismo por parte del Estado no tenemos. Los créditos son muy difíciles de llegar porque al ser productores tan chicos no califican, y es todo a base de plata propia, ¿no? Del productor. Entonces es muy difícil poner en marcha un sistema de impermeabilización en la zona cuando los fondos son tan escasos, ¿no? Luciano, Entonces, bueno, sí. este año, y te termino el Sí. concepto, al cortar el agua tan temprano, perdimos un mes y 20 días de riego. Bueno, se perdieron todo lo que son los riegos de las pasturas implantadas para entrar en el invierno, lo cual para el que tiene hacienda es muy, muy complicado. No tuvimos lluvias, las napas están muy abajo en este momento, no ha llovido nada. Se perdieron ya 2.500 hectáreas más o menos de cebolla que se hace temprana, que se siembra históricamente en esta época, y se le pega un par de riegos y llega hasta agosto, que es cuando se larga el agua nuevamente. Bueno, eso ya se perdió. Y bueno, y ahora estamos analizando un poco los números de casa de piedra, del embalse, de lo que está entrando de agua. Y históricamente acá se largó el agua el 1 de agosto y los últimos años se viene largando entre el 15 y el 25, como para tratar de acortar la temporada y reservar agua. Pero bueno, estamos viendo que este año va a ser muy difícil arrancar la temporada del riego, con el dique está más o menos en 268,44 metros, 45, y con esa reserva que va a quedar de agua hasta agosto, va a ser muy complicado arrancar la temporada de riego, creemos nosotros. ¿Y cómo, te quería consultar, cómo está impactando la pandemia, la cuarentena? ¿Tiene alguna repercusión ahí? Mirá, te soy sincero, se armaron todos los protocolos en lo que son los galpones de cebolla, con todas las protecciones, se han dado charlas a través del hospital y de gente de sanidad para el manejo. Hay un control en los accesos a todos los pueblos de tanto policía, bomberos, defensa civil, con respecto al manejo de los camiones, porque los camiones siguen circulando, cargan, van y vienen, por ejemplo, a Brasil. Están viniendo camiones de Brasil en este momento para cargar cebolla. Hoy está muy bien organizado, en mi opinión, pero bueno, eso no quiere decir que no pueda aparecer un caso. Y yo creo que tendríamos que rogar que no aparezca ningún caso, porque bueno, yo creo que si llegan a aparecer casos, va a ser muy complicado sostener la carga de cebolla y las cuadrillas donde los colectivos iban llenos y hoy van con 12, 15 personas, lo cual complica mucho el tema del trabajo en el campo para embolsar la cebolla. Imagínate que lleva un 30% de la gente, entonces no se alcanza a cargar todo lo que se podría cargar hoy de cebolla. O sea, dentro de esas complicaciones se está trabajando todavía. Está bien. Esperemos que no haya casos, porque sería una complicación más que importante. Que, a ver, se debería suspender todo tipo de actividad, ¿no? Luciano, ¿y cuál es la posición con respecto a Portezuelo del Viento? Sabés bien acá que en La Pampa hay una férrea oposición a que se construya la represa, porque va a afectar el caudal ahí del Colorado. ¿Qué visión tienen de ahí? No, acá la verdad que hoy por hoy, en los últimos años, la gran preocupación de la zona es que nos quedamos sin la reserva de agua de Casa de Piedra como para funcionar el riego. Por otro lado, la zona piensa desde hace años, incluso ahora se cambió el representante de la provincia de Buenos Aires en la IC, que es el Comité de Cuenca del Río Negro. La zona piensa más en hacer el trasvase del Negro al Colorado, sinceramente, que en la represa Portezuelo del Viento. Si vamos a los registros históricos, de los estudios que se hicieron en el año 76, deberíamos tener más represas en el río Colorado como para poder regular más el agua y poder agrandar las zonas de riego. Pero la verdad que con la realidad que tiene el río Colorado en los últimos 10 años, prácticamente es impensable hacer una represa para guardar agua que no va a venir. Claro. Esto del Negro al Colorado no se puede, según la legislación de Río Negro. No, en realidad sí se puede. El proyecto hay un proyecto de trasvase de agua que tiene más de 100 años. Más, está firmado también allá por el año 76-78 que los primeros 50 metros cúbicos que le corresponderían a la provincia de Buenos Aires tendrían que ir al río Colorado para mejorar la calidad de agua y aumentar la superficie de riego. Eso es lo que está escrito. Pero bueno, estamos hablando de todas, yo creo que pasa lo mismo, y esto humildemente sin ser un técnico, ¿no? Creo que pasa lo mismo que con el río Colorado. Estamos tomando decisiones en base a estudios que se hicieron en el año 70, 70 y pico, que hoy son totalmente irrelevantes en la realidad que tenemos. O sea, nadie pensó que se iba a vaciar el dique Casa de Piedra, nadie pensó que no iba a nevar durante 10 años. Parte del río Negro, el río Neuquén tiene algunos problemas parecidos al Colorado. Entonces yo creo que si queremos ser serios, más allá de que la obra de Portezuelo del Viento se haga en algún momento o no, yo creo que tenemos que hacer un estudio nuevo, después de tantos años que se hizo el último, para ver de qué estamos hablando y si realmente hay que hacer una represa y quién la va a manejar y cómo se va a manejar. Yo creo que el Coirco, en mi humilde opinión, se ha venido manejando muy bien en los últimos años, sobre todo con el manejo del agua. Pero bueno, ya sabemos que Mendoza no tiene historial con el tema del agua, sino que tiene un prontuario. Lo que ha hecho con La Pampa es una barbaridad, Mendoza. Entonces yo creo que con esa historia que tienen las dos provincias con el tema del agua, yo creo que hay que tener muchos recaudos el día que se llegue a hacer Portezuelo del Viento, si es que se hace, por el tema del manejo. Claro. Hay que dejar un montón de cosas muy claras. Pero te repito, más allá de eso, yo creo que para ser serios habría que hacer un estudio nuevo de toda la cuenca, ¿no? Sí, sí, el cambio climático que ha impactado, sobre todo en los ríos que dependen de la nieve. A ver, encima, cuando hablas de cambio climático, yo he hablado con gente que obviamente, yo no sé, pero hay gente que sabe de esto y que tiene estudios. Estamos hablando de 100 años de historia en lo que son registros, por ejemplo, el río Colorado. Y la verdad que 100 años en lo que es la historia de un río o de una cuenca no es nada. Entonces, hay mitad de la biblioteca que te dice que es cambio climático y hay mitad de la biblioteca que te dice que ya pasó muchísimas veces esto al cabo de 1000 años. Bueno, nos tocó vivir esta historia nosotros. Claro. Pero yo creo que tenemos que ser muy serios. Creo que más allá de todo, la deuda que tiene la nación con Mendoza en algún momento se la va a tener que pagar y que Mendoza se la va a cobrar y que la va a destinar para Portezuelo del Viento, porque tengo entendido que es el destino de la plata que le debe la nación. Sí. Y eso está avalado por la Corte Suprema. Yo creo que más allá de eso, habría que ser muy serio en el manejo el día de mañana y dejar muy bien las condiciones expresadas para una eventual construcción de la represa y manejo de la misma. Claro, el tema es que no termine perjudicando al resto de la cuenca. Y más ustedes que son el último tramo del Colorado. Nosotros somos los que peor estamos, digamos. Sí. Somos la zona más grande de río dentro del río, pero somos los últimos. Claro. ¿Me entendés? Entonces somos lo que... O sea, las zonas, los años de crisis, las zonas de arriba que vienen regando la misma superficie. Los que nos achicamos, que habíamos llegado al tope de hectárea de concesión sobre el río, somos nosotros. Sí. Y lamentablemente en estas condiciones, ¿no? Bueno, hoy encima con una pandemia, pero con todo el resto de lo que ya sabemos de lo que es el país, de lo que cuesta la producción agropecuaria, con productores muy chicos, la gente está muy preocupada, porque convengamos que esta zona sin agua no existe. Y acá hay mucha gente en estos pueblos con una economía muy especial, muy, muy centralizada en cada uno de los pueblos, que le da mucha vida a estos pueblos, y que si le sacás, por ejemplo, el cultivo de la cebolla, bueno, sería una hecatombe, sinceramente. Por eso que la gente hoy está realmente muy, muy preocupada, ¿no? Muy preocupada. Bueno, y no sabes, la incertidumbre que te crea esta situación, bueno, ni hablar, ¿no? Claro. Bien, Luciano, queríamos tener una voz aquí, desde ahí, desde esa zona de río, bueno, del Colorado. No sé si querés completar con algo, si no, gracias por estos minutos con Kermés. No, gracias a ustedes y un saludo de audiencia y a disposición de ustedes cuando lo necesiten. Bueno, igualmente, y que tengas buen día. Gran abrazo, igualmente. Luciano Príncipe, presidente del Consorcio Hidráulico del Valle Bonaerense del Río Colorado. Utilizan...